comisario. Busca al comisario. La funeraria se mudó a un lugar más grande. Pedro el malo. ¡Ay! ¡Qué bueno que no eres real! Porque si lo fueras, te pondría una bala en... ¡En medio de los ojos! ¡Atolondrado! ¡Oigan, ¿por qué estorban? ¡Hola, preciosa! ¡Oh, mi héroe! ¡Caracol! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Sí, es a mi gracia! ¡Ya! La mano lo noqueó, pasó sobre él y... Oh, I whipped out my trusty six guns, dropped them in there. ¡Ahí viene! ¡Viva! ¿Qué hola, amigos? ¿Qué tipo más rudo? ¿Quién yo? ¡Hizo morder el polvo a Pedro! ¡Los arañó como muñeco! ¡Sí! ¡Es fantástico! ¡Muy bueno! ¡No cabe duda! ¡Es el mejor! ¡Muchachos, muchachos! ¡Ahí viene Pedro! ¿Pedro qué? ¡Oh, hola, Pedro! ¿Dónde está? ¿Eh? Oh, I'm alive. ¡Deme una soda doble! ¡Hola, feo! ¡Mira! ¡Te partiré en dos! Permítame, señorita. Pase usted. ¡Qué chica! ¡Lo de siempre! ¡Me meto a la cárcel! ¡Damas y caballeros! ¡Nuestro nuevo comisario! ¡Mi héroe! ¡Qué chido!